Radio Exit 106.4 FM. Radio Exit, Supercultura, Freak Show. Supercultura Freak Show, edición número 15, o por decirlo de alguna otra forma, nuestro primer programa de 2014, nuestro primer programa oficial. Sí, sí. Oficial, extraoficial el segundo. Yo diría más bien en la radio. En la radio, sí. En la numeración que estamos dando es el 15. Lo otro fue un episodio extra. Un special edition, sí. live un action. Spin-off. ¿Sí? Pero nos seguimos llamando igual, pero bueno. El programa de radio que hablamos de cómics, de cine, de libros, de videojuegos y de muchas cosas frikis en general. Cada jueves a partir de las 7 y 5 de la tarde y hasta las 8. Señor Lluís Ferrer, muy buenas tardes. Buenas tardes, me has pillado haciendo los ejercicios para vocalizar. Ah. Porque es que me dicen que no vocalizo. Ah, ¿quién te lo ha dicho? No sé, la gente en general. No sé. Todo el mundo, todos los. La horda de fans que vinieron el otro día. Mandarnos un tweet con el hashtag VocalizaFerrer. VocalizaFerrer. No, la horda de fans del otro día del Freaksmas, pues decían, sí. No, es que no vocalizas y tienes mucho acento. Digo, no, no soy, eso es Isma. Yo acento no tengo, que no vocalizo es cierto. Ya, digo, el que tengo acento soy yo, el que no vocaliza es el otro. Así va la cosa. Señor Isma del Valle, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Berlanga. Se me hace raro que no estés aquí. Sí, sí. Yo una cosa de las que exigí para el directo, no quiero estar en la mesa de control. No. No, digo, quiero estar ahí en medio, en el mogollón. En medio de los dos. ¡Ay, qué bien nos lo pasamos! ¡Ay, qué bien nos lo pasamos! ¡Qué bonito! Para quien no lo sepa, el sábado pasado, el día 4, hicimos un directo en el Freakmas, ese evento friki sociocultural que organizaba la Asociación Otaku de Ibiza. Hablando de cómic occidental, de fantasía, de literatura fantástica. Y nos lo pasamos muy bien. Sí. Dijimos que solamente ese programa, por llamarlo de alguna forma, solamente lo podrían ver los asistentes. Quien fuera allí a vernos, pues escucharía el programa, pero ya está. Si la gente no iba, se lo iba a perder. Y tenemos que retractarnos en ese aspecto, porque no solamente los asistentes pudieron vernos, sino que desde ayer o antes de ayer... No me acuerdo, no sé en qué día vivo. ¿Quién lo publica? Eso es lo peor de todo. Está subido el programa en nuestro blog, en superculturafreakshow.blogspot.com.es. Y ahora mismo, ¿sí? Le estoy dando al botón de publicar, por lo que en Twitter se pondrá automáticamente, el Supercultura Freak Show Special Freakmas The Movie. Que viene a ser lo mismo, el programa, pero también lo grabamos en vídeo. Ya está ahí metido. Ya decía yo que es esto, qué película más traído. Exacto, pues sí, sí. Perdona un momento, ¿está grabado en vídeo? Está grabado en vídeo. Lo que hicimos el otro... ¡Ay, por Dios! Solo el programa. A ver, las strippers, no. Eso lo han cortado. Eso no está grabado. Vale. Solamente el principio del programa. Agradecer a mucha gente, por un lado, a toda la asociación de Otaku de Ibiza por invitarnos, por tenernos en consideración para ese directo. Que me he hecho socio, ¿eh? Muy bien. A su presidente, Isma González, que nos hizo control técnico, que yo eso lo agradecí. más que nada, porque si tiene que estar con tres cosas a la vez me volvía loco. A nuestro coleguita David Kaper, el señor de los cables, que si no llega a ser por él vas a saber cómo habría salido. Kaper, tendrías que haber visto la cara que puso cuando le dijiste que tenías el cable. Sí, bueno, no, yo cuando le vi esa tarde me arrodillé a sus pies. Oh, y eso, sí, muchas gracias, David. Y también otro agradecimiento a Javier Riera, que nos prestó esa mini cámara, que parecía una cámara espía, en donde grabamos este documento. Con decirte que yo no la vi. que nadie se asuste, porque la cámara se quedó sin batería a los últimos 10 minutos del programa. Es que grabamos tantas tonterías antes que nos quedamos sin batería. Sí. Pero bueno, he hecho un apaño. Ya, bueno, si la gente quiere ver eso, está por... Yo lo he visto. Está en YouTube y está, pues eso, ahora mismo, si entran en nuestro blog de, de Supercultura Freak Show... Hemos añadido metraje de otra película recreativa. Sí. De dibujos, mucho más interesante que cualquier clipollez que pudiéramos decir nosotros. He cogido escenas de la película de Batman y Robin y la he mejorado, cosa que no era muy difícil. Ah, ¿sí? ¿Has puesto los chistes de Schwarzenegger? ¡Ya! Así está. ¡Frío! Ay, ¡frío! ¡Frío! ¡Mi frío! Bueno, vamos a ir comenzando. En este primer programa de 2014, hemos dicho, lo anunciamos además allí en el Freakmas, hablaríamos del heavy metal. Yeah. Heavy metal dentro de, en este caso, los cómics, el cine y los videojuegos. Sí, es que son uña y carne el heavy metal y el friquismo, ¿eh? No hay friki, no hay alguien que no le gusta el heavy metal no tenga algo de friki. Sí, o algún friki que le gusta el heavy metal. Sí, sí, es verdad. Yo creo que es por el misticismo que representa la música. Pues... que es verdad. Te estoy mirando, sí. y no me lo creo. ¿Por qué no te lo crees? Es que no sé. Y hablando de ese misticismo, no me convence. Hablando de ese misticismo, Isma, ¿de qué nos vas a hablar este programa? Hoy os voy a hablar sobre el único videojuego, que por cierto, quiero agradecer a Alonso Alba Cardona. Que le tocó el ABA. Pepino. Pepino, te tocó el ABA y yo pagué el rescón. Y a mí me tocó el rey en el rescón. Está el vídeo. Está el vídeo. Está grabado. Tengo unos papeles. No. No, papeles no. No, papeles. Tengo un vídeo que le demuestra. Y yo voy a hablar del único videojuego, por así decirlo, que abarca la temática en su total completidad. Me acabo de inventar. Un bonito palabra. Te ha gustado. Cuando sí, próximo libro. Eso y un poquito de acento ya lo petas. Sí, te falta el acento. En su entorno completo, y es el Brutal Legend. Oh. Sacado por Double Fine y producido por Double Fine y distribuido por Electronic Arts en el 2009. Brutal Legend. Tú solo agradeces a Alonso que te haya... Que me haya dejado el juego. Yo también te lo dejé. Bueno. No digo nada. Es que soy de Play 3. Yo te lo dejé el de Xbox. Oh. Esto no puede ser. Luis, ¿qué nos tienes preparados para hoy? Pues un cómic que... Bueno, ya veremos la relación que tiene con el mundo del heavy metal, que es Den, Viaje Fantástico al Mundo de Nunca Nada. Y también, si vamos a hacer un programa dedicado al heavy metal, qué menos que dedicar una breve reseña a la revista, al magazine de cómic Heavy Metal. Uh-huh. También será también merecidamente reseñado en esta amena sección. Y yo, por mi parte, me voy al cine. Por un lado, hablaré de la película Tenacious D and the Peak of Destiny. Cuernos arriba. Que aquí la llamaron dando la nota. De esa gran traducción de sí, título. Sí, es decir, cuando podías decir tienes usted y la púa del destino, dijeron, qué cojones, dando la nota. ¿A quién tengo que matar? Sí, bueno, de consuelo te digo que el DVD de la edición española, las canciones no están dobladas. Que tela. Ya después de ver a Jakula que en School of Rock ya tuvimos... Calla. Y también voy a hablar de un falso documental o un rockumental llamado This is Spinal Tap. Todo al 11, ¿no? Todo al 11 porque el 11 es más fuerte que el 10. Una mítica banda con la peor suerte del mundo, en la cual jamás hizo un concierto. Siempre antes de empezar un concierto se le moría el batería. Y ahí está esa parodia, en cierto, está esa parodia de documental, que mira tú por dónde, que los actores que se interpretaban ahí a estos personajes terminaron formando la banda y han sacado unos cuantos discos. Así que ese es todo el temario que tenemos preparado para hoy, así que nos vamos con un minutito musical y enseguida comenzamos. De la banda sonora de Tenacious D and the Peak of Destiny, The Metal. You can't kill the metal. Metal will live on. Punk rock tried to kill the metal. feel the metal. They fail as they were thrown to the ground. Falls of the metal. We try to win for why we do not know. Así de heavy terminaba Jack Black en los títulos de crédito de la película Tenacious D and the Peak of Destiny y... Me la has quitado en mi parte. Ay, qué bonito. Y nos vamos con ese primer tema, Luis, hablando... Bueno, me has pedido esto de fondo. Bueno, más que de fondo era para que sonara. Bueno, pues, pero suena, suena. Para que suene, que suene. Venga, anda, 20 segundos ya nomás. Que el pianista va de speed. Es que no sé si sería esto heavy metal o... ¿Rock sinfónico? Tú mismo. Un rock sinfónico, diría más. Esto es... Aunque las portadas de este hombre eran muy heavies. Mm-hmm. Es que las portadas… Eran muy heavies. Ahí va, ahí está el tema. ¿Os acordáis de Meatloaf en el Club de la Lucha? Oh. Sí, con… Con tetas. Con pechos, iba a decir con pechos, pero sí, con tetas, ¿para qué nos vamos a engañar? Pues sí, esto es Bat Out of Hell del señor Meatloaf. Y la relación de… De señor Meatloaf con este cómic, pues bueno, la veremos a lo largo, durante el desarrollo de la reseña propiamente dicha. Ya que una de las ventajas de colaborar en este programa es la oportunidad, o más bien la excusa, diría yo, que se me brinda para desempolvar y releer viejos cómics de mi biblioteca. Pequeñas joyas que han acumulado años y pedigrí en las estanterías de casa, ganando cuerpo como un buen vino a muchas de ellas o avinagrándose irremediablemente algunas otras. Den, Viaje fantástico a Nunca Nada, de Richard Corben, publicado en 1975, es uno de esos libros que llevaba mucho tiempo sin revisitar, injustamente, añadiría yo. Pues bien, es hora de compensar el agravio reseñando la obra más personal y celebrada de un creador de auténtico lujo, el genial Richard Corben. David Ellis Norman, Den, es un escuchimizado ingeniero de Kansas, como Dorothy, que siguiendo las instrucciones de... Sí, como Dorothy, de El Mago de Oz. ¿Qué harían los guionistas sin Kansas? Sin Kansas y sin Dorothy, sin El Mago de Oz y sin el sin Clark Kent, León. ¿No? Sin Clark Kent, sí. Pues siguiendo las instrucciones de su desaparecido tío, recrea con ferralla reciclada un portal a otra dimensión, al más puro estilo MacGyver. Pero en lugar de conducirle al fantástico mundo de Oz, pues la puerta le traslada al desquiciado mundo ideado por Corben, plagado de seres fantásticos e imponentes mujeres curvilíneas. El mundo de Nunca Nada transforma a los viajeros ultradimensionales en versiones idealizadas de sí mismos, de tal modo que el otrora enfermizo y escuálido ingeniero se transforma en un robusto chicarrón depilado que se pasea por los sitios en pelota picada, presto a desfacer en tuertos y a rescatar damiselas en apuros ligeras de ropa. La trama del primer álbum de Den es sencilla, pero cautivadora y efectiva, muy de la escuela de los guiones norteamericanos, alejada de otras propuestas pretenciosas e ininteligibles de la época firmadas por primeros espadas del cómic de autor europeo. Puede que precisamente esa fuera una de las claves de su éxito, la facilidad para seguir una historia enmarcada en un formato gráfico, eso sí, de marcado carácter europeo. Y aunque por las imágenes pudiera parecer que estamos ante una obra de tintes eróticos, pues nada más alejado, alejado de la realidad. El protagonista acarrea un pollón tan grande como poco útil, y las escenas, tal cual, y las escenas de cama se limitan a las reglamentarias de cualquier telefilme cutre de sobremesa. Al retratar a hombres y mujeres exuberantes en plena desnudez, el autor persigue la plasticidad anatómica antes que levantar las pasiones de los lectores. El notable estilo de Corben causó un importante impacto en el cómic de la época. Perfeccionista como pocos, volvía una y otra vez sobre sus lápices originales para experimentar con nuevos formatos de sombreado y coloración. Su técnica llegó a ser tan depurada y avanzada para su tiempo, que a día de hoy cualquiera diría que sus viñetas hubieran sido coloreadas digitalmente por la amplísima gama de tonalidades conseguidas en sus páginas, cuando la verdad es que fue un logro del todo artesanal, con tres décadas de adelanto al empleo de técnicas infográficas en los tebeos. Yo, por ponerle alguna pega, diría que su intentado de marcado estilo underground resulta algo tosco y grueso para mi gusto, y no hace justicia a los exquisitos lápices primigenios. Y que de tanto ir y venir sobre la ilustración, pues tal vez desvirtúa en cierto modo a la original, aunque también es conocida por todos mi preferencia por los lápices en crudo de los ilustradores antes de ser cubiertos con tintas y colores con una finalidad más comercial, con lo que no puedo ser demasiado objetivo al respecto. Finalmente, y tras 5 años de duro trabajo para dejar la obra a su gusto, Corben publica la primera entrega de Den en el número de lanzamiento del legendario magazine francés Metal Hurlant de 1975, un formato que le permitía mostrar su trabajo sin restricciones de ningún tipo. Tras su interrupción en el 76, pasó a publicarse en blanco y negro en la revista italiana Alter Alter, y finalmente recalaría de nuevo con su color original en las páginas de la estadounidense Heavy Metal, de la que hablaremos después también, fíjate tú qué bien traído, en 1977. Si no recuerdo mal, en nuestro país se publicó en primer lugar en formato álbum en el 78, para después hacerlo por entregas en la revista 1984. El trabajo y estilo inconfundible de Corben le reportó tal popularidad que se convirtió en el autor de referencia del género a finales de los 70 y principios de los 80, siendo sin lugar a dudas el dibujante más reconocido del medio. Otros trabajos suyos de mérito son las seis secuelas de Den, sus magníficas adaptaciones al cómic de los relatos de Edgar Allan Poe, y también un par de curiosidades que lo enlazan directamente con la temática de hoy y con el tema de Meat Loaf, que son las portadas de los LPs Bat Out of Hell, de este mismo autor, y mi preferida, la del LP del compositor del disco anterior, que se llama Jim Steinman, titulado Bad for Good. Aunque más que heavy metal, pues estos LP serían de rock sinfónico. Un póster enorme de esa misma ilustración, del Bad for Good, decoró durante mucho tiempo mi habitación de adolescencia, y llevo varios años ya y varias plantillas de prueba con la intención de tatuármela para siempre en la piel el día que encuentre a un maestro competente. Y de momento me quedo con el homenaje explícito que el artista ostense María Maza le dedicó, siguiendo las insensatas instrucciones de un servidor, en la ilustración que cerraba el ciclo de la trilogía de Londero y Bositano perpetrada por un servidor. Den, Viaje fantástico al mundo de Nunca Nada, es una de esas joyas que han capeado espléndidamente el paso de los años, digna de ser releída en muchas ocasiones, una obra de culto audaz y divertida que acabó convirtiéndose en el referente de toda una generación de lectores de TPOs. Tengo que preguntar, Ferrer. Pregunte usted, dígamelo. Ferrer, es que si te digo Ferrer, tengo que repetirlo 2 veces. Dígamelo. ¿Tú tuviste el pelo largo y chupa de cuero? Yo chupaba poco, pero no. No, pelo largo sí. Pelo largo. Y chupa de cuero también, sí. Y chupa de cuero. Tenía pelo, sí. Vale. Todos hemos tenido una faceta. Todos tenemos un pasado. Pasado hippie. Más antidiluviano, en mi caso. pero pasado, tenemos todos, claro. Qué grande Meat Loaf también, es que… que fijaos por dónde, Meat Loaf también tuvo su carrera cinematográfica, uh-huh, y solamente en 2 películas ha prestado a cantar. Que una fue The Rocky Horror Picture Show. Es que antes de empezar el programa, entre el elenco que hay en el Brutal Legend de voces está Tim Curry, y yo he empezado a cantar I'm a Sweet Transvestite. Ya, todo se pega. Es que, oh, pega. Por Dios. Como decía, Meat Loaf ha cantado en 2 películas. Una fue esa, y la otra fue la que vamos a comentar a continuación. Sí. ¿Cómo? Vamos a hilar aquí un montón el programa de hoy. tenemos a Meat Loaf de hilo conductor del programa. Sí, sí, sí, ¿no? Entre Meat Loaf y Jack Black. Ya verás. Que más, Jack Black cantó en el último disco de Meat Loaf. Fíjate tú cómo está la cosa. Perdón. Pues lo dicho, vamos a hablar también ahora de la película Tenacious D and the Peak of Destiny, La Púa del Destino, y no voy a volver a repetir el título que se le puso en España. Una película que además tardó en llegar a España. Fue de esas películas que dices, en YouTube se ha tirado la vida el tráiler, pero tardó muchísimo para que finalmente solo saliera en DVD directamente. Sí, pasó lo mismo que con Fanboys. Fanboys, está el tráiler en castellano por YouTube, pero en español creo que no se ha llegado a editar en el DVD ni nada por el estilo. Yo no he visto nada, ¿eh? No, no. Aquí en España no. Película de 2006, dirigida por Liam Leach, guión de propio Liam Leach, de Jack Black y Kyle Gass. Y el reparto, pues aparte de Jack Black y Kyle Gass, la banda que tiene montada, Tenacious D, está también al loro Tim Robbins, Ben Stiller, Meat Loaf. No, Ben Stiller, perdona, sí. Ben Stiller y ya, no. No. ¿Por qué no? No, mira, ahí, ¿lo has mira, visto? Ahí está el gran Meat Loaf. Ben Stiller. Ahora sí que me pongo de pie. Qué grande. Ahora en fin. Ya tocaba, coño, que estamos aquí cagando y no nos estamos levantando. Oye, ¿has visto Tropic Thunder? Yo defiendo a Ben Stiller por Tropic Thunder. Es buenísimo. Bueno, pero sí, no vamos ¿has visto Zoolander? Pues bueno. A ver. Vale. Hashtag Zoolander vale, pues mola eso. O hashtag Zoolander no mola. También en el reparto está, aunque era bajito, yo lo llamo el gran Ronnie James Dio, y me pongo en pie. Sí. Y también, tengo los contractos. A ver, lo voy a decir ya todo de golpe y sugerir levantaros, levantáis. También está Dave Grohl, cantante de Foo Fighters. Espera, me levanto el micro. También está Colin Hanks y Amy Adams. Amy Adams, que creo que es Lois Lane en esta última película de Superman. No, ay, qué bien que puedo levantarme el micro. Sí, sí, se puede usted sentar tranquilamente. Esto es como misa de puta. En 1994 tuvieron lugar en Los Ángeles dos acontecimientos que sacudieron la Tierra. Uno de ellos fue el terremoto Northridge y el nacimiento de Tenacious D, la banda liderada por Jack Black y Kyle Gass. Los dos se conocieron cuando eran miembros de la Actors Gang, una compañía de teatro de Los Ángeles fundada por Tim Robbins, y allí fue donde descubrieron su amor por el rock and roll. Desde su primera actuación en el Old's Bar en Los Ángeles, donde interpretaron su única canción, Tribute, hasta su revelación como la mejor banda de la Tierra, The D, ha entusiasmado a todo aquel el que ha podido escucharlo. Esto es una introducción de la banda. Pues la peli se puede decir que es una libre, muy libre, adaptación de estos hechos. El pequeño JB, que así denomina Jack Black, vive en el seno de una familia hiperreligiosa donde lo cohiben con su rock. Nota, su padre, ahí en la película, es Meat Loaf, un hombre súper religioso, y Jack Black lo considera su padre realmente en la vida real. Por lo que aquí el pobre crío se escapa de su casa después de que el gran Ronnie James Dio le diga en forma de canción que debe marchar a Hollywood y buscar a alguien con quien montar una banda y ser el mayor grupo de rock. Allí conoce a Kyle, el que cree que es una gran estrella del rock, pero simplemente es un tipo que toca en la calle, juega videojuegos y fuma hierba. Como a muchas estrellas del rock, pero sin dinero. Ambos se percatan que los mayores guitarristas del mundo tienen una cosa en común. Una púa que hace que tocar la guitarra de una forma casi satánica, por llamarlo de alguna forma. Descubren que esa púa está hecha con el colmillo del demonio y eso hace que el poseedor sea pues, un gran virtuoso de este instrumento. Descubren que esa púa está en el Museo del Rock y deciden finalmente ir a robarla y conseguir su mayor logro a corto plazo, ganar un concurso de micrófono abierto y pagar el alquiler. Luego le da las cosas y luego ya irán llegando las cosas. Una película en formato musical, porque es que es un musical, sí. Con grandes apariciones como Ben Stiller haciendo de dependiente en la tienda de instrumentos, Tim Robbins haciendo de vagabundo, que también quiere la púa, o el mismísimo Dave Grohl, como decíamos, cantante de Foo Fighters, que fue la batería de Nirvana, interpretando al mismísimo demonio. Buenísimo. Demonio. Tienen ahí incluso un reto musical con ellos. Sí. Porque Tenacious D, esta banda, se dio a conocer musicalmente hablando por una canción que hicieron hace ya unos cuantos años en su primer disco. Tienen tres discos esta banda. Tienen una canción llamada Tributo, donde la leyenda dice que se toparon con el demonio. Él les dijo, cantadme la mejor canción del mundo o me comeré vuestras almas. Y entonces tocaron esa canción y vencieron. Luego no se acuerdan de cómo fue la canción y ahí está ese tributo. Esa canción es el tributo a la mejor canción del mundo, que no se parece para nada en eso. Y en la película pues está esa batalla contra el demonio y qué hicieron para vencerle. Película que, bueno, Jack Black es un hombre que gusta y desagrada a partes iguales. No, la gente no dice, pues sí. No, hay gente que es un o me encanta o es un este tío es un enfermo. Para la gente que le guste Jack Black, que vea esta película, que se va a echar unas risas alucinantes. Que no vea Los viajes de Gulliver, por favor. Por favor, por favor, sí, a mí me dolió. No. A mí me dolió, y más que nada porque me llevaron a verla en 3D. No la he visto. No la debería veas. Verla. ¿En 3D? No, en 3D, ¡qué sí. grande! ¡Qué huevo más gordo! ¡Qué huevo los míos! ¿Pero quién te hizo esa puta? Ay, fui con una mujer, dejémoslo ahí. ¡Ay, madre! ¡Hola, hola! Lo que hay que hacer. En plan, vamos a ver una película de Jack Black y te encuentras. O King Kong. ¿Sabes? Pero en King Kong lo hacía bien. Sí, en King Kong lo hacía bien. Pero Peter Jackson el resto lo hacía bien. Sí, Peter Jackson se podía zurrir mierda con un látigo, que ya hemos visto el Hobbit 2 sí. Y salimos del cine al grito de Peter Jackson, ¡vete a la mierda! En fin, y hasta ahí esta reseña de Tenacious D and the Peak of Destiny, película muy recomendada desde Supercultura Freak Show. Y vedla y disfrutadla y sobre todo, incluso hasta la banda sonora, que no tiene desperdicio. Sin doblar, ninguno. Por favor. No la habías doblada. Mira, Tenacious D, sí, porque, a ver, el que dobla Jack Black no es el del Canto del Loco. Que quieras que no, pues eso gana. Pero viendo que la mitad de la película es cantada y son versión original subtitulada, pues ya que te pones, la ves en versión original completa. Sí, espera un momento. ¿Me está diciendo que el doblaje de Jack Black en esta película era de Danny Martin? No. Lo fue en School of Rock y... No, y, por favor, no. Vale. Por una película de Jack Black que es exclusiva, por así decirlo, dentro de su universo, no van a poner a Dani Martín. Ese gran cantante. Sí, grandísimo. Solista. Y si con Dan hablábamos de Meat Loaf, con Meat Loaf enlazábamos a Jack Black con Tenacious D and the Peak of Destiny. Qué bien te ha quedado. Pues seguimos hilando fino, ahora con Jack Black y un videojuego que se puede decir que él lo protagoniza. No se puede decir, es que es así. Es así. Así, ya como spoiler, ya porque ya me la ha jodido. Ala, no hay música, no pasa nada. Ya me la ha jodido. Si todavía no estaba sonando. No. Le doy al play si quieres. No, dale al play. Ah, pues le doy al play. Sí. Vale, este es el tema que suena en la... Bueno, este es el único tema que suena en toda la banda sonora del grupo del cual Eddie Riggs, quien le da voz Jack Black, es el pipa. Os cuento la historia. Este videojuego cuenta la historia de Eddie Riggs, un pipa que le cubre las espaldas a un grupo de pseudo heavy metal combinado con hip hop llamados Cabbage Boy, para contentar a su público preadolescente. Era como Aerosmith. Pero... Run This Way, sí. Dios, qué feo es Steve Tyler, coño. Y qué buena que está su hija. Sí, bueno, sí. Una de ellas. La famosa. Las otras déjalas con el padre. No, el resto están encerradas en el sótano. Joder. Con las infantas. Sí. Pero claro. En fin, sí, continúe. ¿Qué pasa? Que hemos vuelto... Hemos vuelto fuertes, ¿eh? Pero claro, este grupo a Eddie no le convence mucho, dado que él es un aférrimo del heavy metal clásico. En medio de un concierto, uno de los miembros del grupo se sube a lo alto del escenario en una parte en la cual tiene todas las posibilidades de acabar siendo papilla sobre el escenario. Pero el bueno de Eddie tira su cigarro y le salva a cámara lenta. Que si salvas a alguien lo haces a cámara lenta. Sí. En serio, esa secuencia me gustó mucho. Que está ahí, lo ve y dice motherfucker, y coge y tira el cigarro, pum, y va corriendo. Muy bueno, muy bueno. Esa... Sí, es un plano peliculero. Sí, plano peliculero. Pero luego mejora el juego. Uy, me he perdido. Pero el bueno de Eddie tira su cigarro y le clava cámara lenta. Pero por desgracia, el escenario se cae sobre él y el grupo y muere. Pero su hebilla, más tarde referida como el amuleto de Orma Gordon. ¿Eso es la hebilla de los Motorhead? Sí, es la hebilla de los Motorhead. Le transporta a un mundo sin nombre inspirado en el heavy metal, que según la mitología del juego, agarraos. Ojo, cuidado. Espera, que fue creado por Orma Gordon, la bestia del fuego eterna, incinerador del cielo y destructor del mundo antiguo. ¿Habéis visto los cazafantasmas? ¿Os acordáis, no? Claro. Sí. Viene a ser como la Belén Esteban recién levantada. Correcto, vale, sí. Muy, muy bonito. Sí, imagen mental me acaba de venir ahora. Te pasa por bocas. Oye, el otro día la vi y no le han arreglado bien la nariz todavía. Que le da la voz a Eddie, no es nada menos, como ya he dicho, Jack Black, oh yeah. Quien también, como intro del juego, nos lleva a una tienda de discos para enseñarnos un vinilo. Muy bien hecho el menú, por cierto. Homónimo al juego. Cuando Eddie llega al otro lado, se encuentra en el templo de Orma Gordon con unos adoradores del mismísimo ser ancestral, y equipado con un hacha y su guitarra, el juego se convierte en un hack and slash a ritmo de heavy metal. Hack and slash, ¿tú has jugado God of War? ¿Qué es un hack? Te iba a preguntar, ¿qué es homónimo? Homónimo. Homónimo es del mismo nombre. Del mismo nombre. Ajá. Hack and slash, ¿has jugado al God of War? Sí. Pues eso, a repartir hostias sobre el escenario. Tienes vale. Espacio abierto y a repartir hostias como si no hubiera mañana. Sí. Freestyle, ¿no? Sí. Con la mano llena. Sí. Vale. Solo que no salta. Este no salta. Ah, no salta. No, sin saltar. Ni se tira diosas ni nada de eso. Vale. ¿Por qué no le dejan? ¿Por qué no le dejan? No, ya, sí. Durante el recorrido del templo se encuentra con Ofelia y después de luchar contra la guardia personal de Dobiculus. Que luego diré quién le da la voz. Encuentra escritos dejados por los titanes que Eddie es capaz de comprender e invocar. ¡Que son tablaturas! Uh-huh. Con su guitarra marcándose un solo. Y es verdad, Berlanga lo ha jugado y sabe que hay que pulsar right trigger para invocar el solo. Y per se le consideran el elegido. ¿Cuál puede que sea el destructor o el salvador del mundo? A partir de aquí el juego se convierte en un híbrido, tiene elementos de sandbox con sus misiones secundarias, aventura, hack and slash, y según vamos evolucionando en la historia, llega hasta tener elementos de estrategia en tiempo real. Me estoy equivocando, ¿verdad? No. Los tiene, es que los tiene, yo me quedé doblado, yo pensaba que era una aventura lineal, pero no. Tiene de todo. Sí, yo creo que tiene crisis de identidad este juego a veces. Vale, voy a pasar al elenco de voces. ¿Quién le da voz a qué? Ojo, cuidado con el elenco. Sí, cuidado. Jennifer Hale le da voz a Ofelia. Zach Hans a Lars Halford, a Jack Lamhawks. Cass Susie a Lita Halford. Sí. Alex Fernández le da voz a Mangus. No es Magnus, es Mangus. Casi me equivoco. Se enseñaron el Mangus. Y Tim Curry le da voz a Dobiculus. Sí, pero tú sigue porque hay un par más ahí que me han llamado mucho la atención. Venga, seguimos. Rob Halford. Rob Halford, cantante de los Judas. Correcto. Sí, Rob Halford le da voz al general Lion White, que es contra quien luchan Ofelia y Eddie. Luego tenemos a Lemmy. El gran... Es que en el juego... A ver. En el juego se llama Lemmy the Kill Master. Y aquí, ¿sabes? No. Y es que, piénsalo por un momento, su nombre es Lemmy Killmister. Sí, ¿sabes? Ahí han hecho un personaje hecho a medida para él. Y ahora os vais a tener que volver a levantar. Ozzy Osbourne como el guardián del metal. ¿De verdad? Bueno, sí, pero tampoco. Bueno, the Guardian of Metal o That Bad. Aquí pone papá. Papá Murciélago, Lita de todo lo que se ha comido. algo tiene que haber sacado. Sí, la rabia. Sí, véase los Osborne. Lita Ford como Rima. La gran Lita Ford. Y el colega de Jack Black, por supuesto, Kyle Gass como Case de Cannonier. Es que esto, sí, otro personaje hecho a medida. Esto es muy absurdo. Steve Agee como Skull Raker. Brian Posehn como Hunter, Robin Atkin-Downs como Flitus y Cory Barton como el narrador. Y ahora mi modesta opinión. sobre el juego. El juego artísticamente y argumentalmente es muy bueno, pero a veces falla en la ejecución del gameplay. Por favor, un minimapa. Tim Schafer, la próxima vez que hagas un juego, pon un minimapa. Un minimapa que te pierdes. Mientras estás conduciendo. Lo podrían haber pulido un poco más, para mi gusto, pero el humor que Tim Schafer ha sabido crear, a pesar de ser un poco simple, sigue siendo efectivo. Pero llega un punto en el que se hace pesado. Pero lo que más pesa son las más de 100 canciones de banda sonora, verídico, que lleva el juego, marca de la casa por parte de Electronic Arts. No sé si habéis jugado a otro juego de Electronic Arts, que no sea el FIFA. Eso te voy a decir, que Electronic Arts normalmente suelta pasta por licencia. Suelta pasta. Mucho dinero, ¿eh? O sea, piensa, yo qué sé, te puede dar vueltas la cabeza al ver la banda sonora entera de un solo juego. A veces repiten canción, pero coño, no pasa nada. Que por defecto del juego, estas canciones a veces pasan desapercibidas. Y un defecto que creo que es imperdonable que tiene el juego es que hay veces que me he tirado más de 3 minutos conduciendo y no ha sonado ni un tema. Sí. Llámame, a ver, vamos a ver, Sandbox. Vamos a coger el Sandbox number one por excelencia. GTA. Tú que te montas en los coches para ir a por las prostitutas y para escuchar música. Ahí está. Tú te metes en el Deuce, que yo lo juego en versión original, ¿no? ¿Te acuerdas el Deuce? Sí. Que lo tienes que invocar con un solo. Exacto. Tú te metes en el coche y no suena nada y dices, tengo que ir hasta la otra punta del mapa y tengo que ir el motor y… No. Ponte club de coleguitas. Ponte club de coleguitas. Claro. Sintoniza. Claro. De aquí mi propuesta a los de Rockstar para el GTA 6. Que es un yo lo dejo caer. Tu propia radio, ¿no? Club de coleguitas. Sí. Ahí, CDC. CDC Radio. Qué camiseta más bonita. Sí, estoy hoy en modo promoción. Sí. Ya. Y nosotros también. A nosotros nos encantaría promocionar también Club de Coleguitas. Club de Coleguitas, vaya. Yo que sí, estaba, a mí también. Yo estaba sí. pensando en hacer camisetas de Supercultura. También, también. Un hombre, eso faltaría. A ver. Luego la dificultad del juego es evolutiva, aunque puedas elegirla a empezar el juego, que no es lo único que puedes elegir, sino también que quieres que haya tacos o gore. Esto es verídico. Sí. O sea, en la primera secuencia de vídeo del juego empieza con los tacos, en plan, como ya he dicho antes, cuando Eddie Riggs dice, cuando ve al miembro de la banda Cabbage Boy, pues subiéndose ahí dice, stupid motherfucker, pues ahí, en ese momento, pa, te dice el juego, te da a elegir, te dice, ¿quieres tacos o quieres que lo censuremos con un pip? ¿Sabes? Está muy bien. Y luego te da a elegir si quieres gore o no. Lo cual. Para los niños. A ver, sí, para los niños, pero vamos a ver. Los niños quieren gore y tacos. Yo tengo juego. Por lo menos sí. Los míos. Yo tengo juego y ¿qué pone en el juego para mayores de 18? Ya. O sea. ¿Cuántos chavales de 14 años ha pasado el GTA? Todos. Vale, ahí, vale. Ahí te lo dejo. Vale, vale. Pero está marcado como mayores de 18. Es decir, te puedes esperar tacos, te gore. Te puedes esperar 4 o 5 años tranquilamente. Sí, sí. Es lo que creía que ibas a decir. Creía que ibas a decir eso, te lo juro. Ah, sí. Mira, la gente no nos está viendo, pero sí. Imagínate el gesto que estoy haciendo. Sí, como a la mierda, no voy a esperar yo a jugar a esto. Vamos, hombre, 4 años. Ay, si mi primer juego de play fue el Final Doom. Bueno. Pero sinceramente no veo necesaria que, o sea, me gusta que haya, por así decirlo, una censura que el juego te dé a elegir, pero no lo veo necesario teniendo en cuenta la temática del juego. O sea, el juego se llama Brutal Legend. Sí, la primera palabra es brutal. Brutal Legend. No esperas que esto sea un cuento de Disney, ¿sabes? Casual Legend. Casual. Pasamos por aquí y mira lo que ha pasado. Casual Legend. Os tengo que decir que según he leído por las noticias por ahí, no lo tengo apuntado, pero me vais a matar. Se tenía pensado hacer una segunda parte, pero fue cancelada debido a las bajas ventas del juego. La verdad es que me hubiera molado que hubieran hecho una segunda parte. Dado que el juego pues tiene mucho potencial para ser una franquicia. Pero si no da, no. Electronic Arts ha gastado mucha pasta en licencias y no lo ha visto amortizado en ese aspecto. Sí, no lo ha visto amortizado. Y me parece una lástima, porque un día me gustaría hablar sobre Tim Schafer, porque este tío ha hecho juegos muy buenos, muy creativos, muy currados, pero nunca. O sea, la crítica le dice, este juego es la hostia, ¿no? Pero las ventas han sido un poco paupérrimas. Y yo te voy a dar un detalle que no lo has mencionado, pero más que nada porque has jugado el juego en versión original, que sí. Puedes elegir jugarlo en versión original o doblado al castellano. La versión original evidentemente lo dobla Jack Black, ya que es un personaje basado en él. Claro. En castellano lo dobla Santiago Segura. No sé qué prefiero. Bueno. Tiene su público. Sí, pero no le pega. Ya. ¿Sabes? No, que digo, para otras cosas no te digo yo que no, pero ahí no, para mí, personalmente, no le pega. No pero le bueno. Pega. Ahí queda esa recomendación del Brutal Legend, un juego difícil de conseguir, porque no, yo lo encontré de casualidad de segunda mano. No he dicho la puntuación. Ah. Ah. Puntúa. La media de Metacritic es un 7,8. El juego no es perfecto, pero es muy original, por lo cual le subo al 8. Y solo le quito 2 puntos por 2 defectos. La por musiquita del coche. Es verdad, le quito 2 puntos por 2 defectos. La música del coche y el humor de Tim Schafer. Solamente por eso le quito 2 puntos y le subo un 8. Pero, no sé, jugadlo, probadlo. Es muy interesante. Te digo que es más interesante que un Call of Duty. Qué heavy metal. Qué bonito. Estamos qué bonito. On fire hoy. Ay, Black Sabbath ahí de fondo. Y Luis, heavy metal. Más heavy metal. Más heavy metal. Heavy metal, pues es una revista de historietas de fantasía de origen estadounidense, conocida principalmente por su mezcla de fantasía oscura, de ciencia ficción y erotismo. A mediados de los 70, mientras el editor Leonard Moguel estaba en París para iniciar la edición francesa de National Lampoon, descubrió la revista francesa de ciencia ficción, es decir, fantasía, Metal Hurlant, que hemos mencionado antes, la cual había debutado en diciembre del 74. El título francés se traduce literalmente como metal aullante. Pero después traducirlo a heavy metal, bueno, no sé. En fin, cuando Moguel inició la versión estadounidense, eligió renombrarla como heavy metal y esta comenzó a serializarse en abril del 77. Es que heavy metal suena más heavy metal. Más heavy metal, sí. Sí. Vende más. Sí, o sea, imagínate el departamento. Imagínate el departamento. Metal aullante. Pues que cómo sería, screaming metal. Screaming metal. No sé. Howling metal. Howling metal. Oye, pues un api. No sé. En fin, bueno, pues empezaron los Americans 277 como una colorida publicación mensual. Inicialmente pues mostraba traducciones de historias gráficas publicadas en Metal Hurlant, incluyendo trabajos de Anki Bilal, de Jean Giraud, también conocido como Moebius, de Philippe Doyle, Milo Manara y Philippe Gaza. La revista más tarde incluyó al ultraviolento Ranserox de Stefano Tamburini y Tanino Liberatore. Y debido a que las páginas en color ya habían sido hechas en Francia, pues el presupuesto para reproducirlas en la versión americana pues se vio muy reducido y le salía muy rentable la cosa. Las ilustraciones de alta calidad de la revista Heavy Metal son notables y trabajos hechos por artistas de las bellas artes como H.R. Giger y Esteban Maroto han sido presentadas en las tapas de varios números. La versión ilustrada de Terrence Lindall del poema épico Paraíso Perdido pues apareció en la revista en 1980. Fueron presentadas muchas historias de larga duración, incluidas las de Richard Corben, el Dean, que hemos mencionado anteriormente, de Pepe Moreno y de Matt Howard. El ilustrador Alex Ebel contribuyó también con ilustraciones a lo largo de su carrera. Con los años, la edición americana se fue separando poco a poco de la francesa, editando a sus propios autores, y la revista está actualmente registrada y publicada por Kevin Eastman, que es el co-creador de las Tortugas Ninja. Jate tú. Sí. Oh, ¡cómo mola! ¿Pero cuál, el cómic o la serie? Las tortugas, ¿eh? Las tortugas. Vale. ¿Cómo se llama la rata de las tortugas ninja? ¿Cómo se llama aquí? Pero, te están llevando. Joder, que estamos de trivial otra vez. En fin, la publicación de la revista francesa, la versión francesa, finalizó en el 87 y se reinició en el julio del 2002, haciendo el camino inverso y publicando material americano bajo el nombre francés otra vez de Metal Hurlant y siendo editada por Les Humanoids Associés. Y esta es para Isma, que es de nota. En el 2001, Capcom lanzó Heavy Metal Geomatrix, un juego de pelea arcade que más tarde se hizo su camino a la consola Dreamcast de Sega. Sí. Nos ponemos todas de Dios. Aunque no estaba basado en ningún material específico de heavy metal. Yeah. Pues bueno, pues no estaba, pues presentó diseños de personajes del frecuente contribuidor Simon Beasley y un estilo generalmente inspirado por la revista. Bueno, a los oyentes, mi cumpleaños es el 31 de enero y este juego. Sí, alguien. El mío es el 20 de febrero. Aunque Facebook ponga otra cosa. ¿Y tuyo, Ferrer? ¿Cuánto cumples, dos veces al año? Cumple una de verdad y otra de mentira. Ya, yeah, el 28 de diciembre, ¿no? El 28 de diciembre el 28 es el de mentira. De tanta gente que me felicitó. Ya, ya. Sí, es verdad. Sé de uno que picó que le voy a dar una colleja. ¿De uno? Tenía más de 80 notificaciones. ¿40? Tenía 80 notificaciones ahí. No, pero uno era en plan, venga, vas. ¿Y tú te lo crees? ¿Me puedes no me dices el nombre sí, del juego? Sí, sí, yo te lo dejo aquí. Yo te lo dejo, te arranco aquí la hoja mientras mientras Alex da paso a lo último ya, que nos queda. Sí, nos sí. Vamos sobradísimos de tiempo hoy. Sí, por Dios, qué bien que vamos. ¿Ves? Por eso hemos hecho un poquito de comedia hoy. Hoy estamos. Antes de seguir yo con lo mío, vamos a mandar un saludo que me dijeron que nos iba a estar escuchando online, a ver si es verdad. A ver si es verdad. A alguien que se llama como yo y se apellida como tú. ¿Alex del Valle? Alex del Valle. ¡Ah, ese es mi primo! ¡Ese es tu primo! ¡Ese es mi primo! ¿Qué pasa, primo? Que estuve hablando el otro día con él ahí por Facebook y dijo, voy a escuchar, a ver si es verdad, a ver si es verdad. A ver si es cierto. Luego le enviamos un mensaje ahora cuando terminemos y que nos diga si realmente está ahí o no. Está. Capullo, nos has escuchado. Estás ahí, Alex, estás ahí. En fin, y el último tema preparado en este Supercultura Freak Show de hoy, en esta 15ª edición dedicada al heavy metal... This is Spinal Tap. Todo el 11, que por cierto, reeditaron el DVD hace poco más de un año por ahí. Sí. Que lo mismo, que para mi cumpleaños ahí ya también lo dejo caer. This is Spinal Tap, del año 1984, dirigida por Rob Reiner, también guionizada por él, por Christopher Guest, por Michael McKean y Harry Shearer, y el reparto son ellos mismos. O sea, eso. Y es un mega, que tenemos aquí una idea acá y ya digo, pues ya lo hacemos nosotros mismos. Describir This is Spinal Tap no es tarea fácil. La película es un rock documental, por llamarlo de alguna forma, sobre una banda de heavy metal de los 80 que simplemente no tienen éxito. Tienen buena música, pero no tienen éxito. El acercamiento a la banda está hecho de una manera objetiva por un supuesto director de documentales, por Rob Reiner, quien desea hacer un documental sobre la banda y termina filmando lo que es la crisis y el fin de la misma. Con entrevistas, crónicas sobre fiestas, conciertos y peleas, el director hace el montaje de una crónica sobre un final que vino demasiado rápido. Pero ojo, cuidado, todo en formato parodia. This is Spinal Tap es una película que no tiene razón para ser exitosa y sin embargo es una de las mejores comedias de la historia. Su capacidad de mostrar el lado absurdo de la vida del rockero, que ya pasó de moda, está maximizada por tremendos actores que uno podría decir que se formaron el rol muy en serio. Es otra de las virtudes. Nos creemos el cuento y damos ese beneficio a la película para que nos deslumbre con una banda ridícula pero talentosa. Sus músicos principales, David Nigel y Derek, interpretado por Michael McKean, Christopher Guest y Harry Shearer, tienen personalidades diferentes, pero son monstruos creativos a la hora de componer. Lo lamentable es que la actitud de rockstar de cada uno, sobre todo la de David y la de Nigel, hace que la banda se vuelva un desastre. Hasta ahora analizamos la película como si fuera algo real. Nos creemos que este documental es real, como que esta banda, entre comillas, existió. Pero lo que nos llama la atención de la cinta es que siempre mantiene esa premisa. De hecho, sus actores principales tuvieron que aprender a tocar sus instrumentos y a cantar. Y hoy en día siguen, creo que tienen 4 discos y el último lo sacaron hace un par de años. ¿El grupo se llama igual? Spinal Tap. Muy bien. Spinal Tap. Ya se creyeron tanto la bola que dijeron, joder, ya seguimos, ¿no? La división entre lo real y la parodia es fina en la película y una razón más también para disfrutarla. Coges cariño a Spinal Tap. La banda es demasiado absurda para no quererla. Sus músicos son tan excéntricos que es imposible no adorarlos. Hay momentos claves de la película que nos permiten llevarnos a esa época y burlarnos de lo ridículo que algunas personas que creen que son más que no son más que unos simples músicos. Y todo cae en su momento. Uno de los momentos clave también es cuando la banda se pierde de camino al escenario y deben demostrar su orgullo a las cámaras, haciendo gestos obscenos a la cámara, que se han perdido y no pienso preguntar cómo se llega al escenario. Sí, y la cámara detrás es un David, que no es por ahí. Y dice, no, es por aquí, tú sígueme. No, que no es por ahí. Es bastante gracioso. Es una secuencia tan original y tan primordial para la época que es difícil pensar que esto no le haya ocurrido alguna vez a alguna banda en la época. Sobre todo porque antes de salir a escena, pues a lo mejor van un poco ya pedos. Y eso, ¿dónde estamos? Sí, podéis buscar esta película, este documental, This is Spinal Tap, y verla con la mente abierta. No es una comedia normal, ni sigue un patrón alguno de buen gusto, pero se disfruta porque este tipo de cine, por entrecomillarlo de alguna forma, no se suele hacer. Y mira que se hizo en el 84. Imaginaos un sketch largo en plan Saturday Night Live, con cameos de cómicos y sumadle heavy metal. Le añadimos también el talento innegable de tres actores que lo que necesitamos hoy en día. ¿Lo tenemos ahí esa mezcla? Bueno, pues eso es Spinal Tap. Hay secuencias muy grandes, como por ejemplo que van a tocar en Stonehenge. ¿Ah, sí? Y es un... Queremos un escenario que sea el Stonehenge. Y el tío pues hace un dibujito, ¿no? De... Bueno, coño, si no sabéis cómo es el Stonehenge, yo te lo dibujo, las dos piedras y una encima de ellas, y hace pues un dibujo en un folio, no sé si era una 4 o una 3. Cuando le dan la reproducción, dice, mira, aquí tienes el Stonehenge que va a ver sobre el escenario, es un Stonehenge de 2 palmos. Sí. Y él te dice, vale, la maqueta es cojonuda, pero yo lo quiero que sea de 4 metros. Y dice, no, es esto. Es esto. ¿Cómo que es esto? Sí, tú nos has pedido esto y esto es lo que te hemos hecho. Y te ves el pedazo de escenario, el guitarrista marcándose un solo y un Stonehenge de 20 centímetros a su lado. Y el hombre como dice, bueno, ya que está aquí, pues habrá que utilizarlo. También tocar en una base estadounidense del ejército y como en aquella época que empezaron a utilizarse los inalámbricos para las guitarras y ver cómo en mitad de la actuación se empieza a colar la radio. Del ejército, discusiones, esa parte graciosa de muy, muy rockero, muy heavy, eso de los pantalones hiper ceñidos para marcar paquete, pues como en el arco del aeropuerto al hombre le pita y va con un plátano, literalmente un plátano metido en el paquete, y muchísimas situaciones muy cómicas, muy divertidas y como digo, que es algo que se hizo en el 84, y yo no he visto cosas parecidas, o sea, años después. Ha habido parecidas, pero no con ese, hombre, sí, con ese encanto. Porque es un formato mockumentary, ¿no? O sea, es un... Sí, el documentary, sí. Es en plan documental, pero todo es coña. Como... Es que lo siguiente que debió sacar Rob Reiner después de esto, como director, seguramente fue Cuenta conmigo, que es la adaptación de The Body, de Stephen King. De un relato corto de Stephen King, creo que es del 86, o algo así. O sea, que el cambio de registro es... aunque la música es importante. Es brutal, es brutal. Y Rob Reiner, sí, tiene buenas películas, tiene buen cine. Y te sale acá, this is Spinal Tap. Sí, porque a ver, estoy mirando en IMDb... No lo digas, no lo digas, pierdes puntos de friki si dices esas cosas. Mira, eso fue en el 86, porque antes hizo The Sure Thing, y luego ya eso, más películas, pues eso también, estaba la adaptación de Misery, sí. MTV... Oh. Ay, Dios mío, lo que estoy viendo. Hizo un episodio. No, hizo un cameo en el 2009 en la serie de Hannah Montana. Y de los magos de Waverly Place también. Esa es la de la cara de coliflor. Mejor cierro el IMDb. Que me va a dar algo. Hoy que no sobra tiempo. Bueno, por casa, estos días estamos. Bueno, se ha estado viendo el Disney Channel. Y tengo que ver que no hay nada más políticamente correcto que las sitcoms del Disney Channel. Bueno, a mí, ojo, cuidado, a mí Hannah Montana me gustaba. ¿Por qué? No sabes qué pasa. A mí no es que no me guste, a mí me pone. Eso también, pero vamos a ver, yo veía a Hannah Montana con mi hija pequeña y vivió una suerte de momento que fue considerado como dramático para muchos niños, pero que a ella le encantó, sí. Que fue la primera gira mundial, en el concierto en Londres, en el O2, de Hannah Montana, ella como Miley Cyrus. Sí. Con un hermano que tiene, que la hace de telonero, que debe medir como 2 metros y debe pesar como 30 kilos, que no se le ve la piel de lo tatuado que va. Es Mario Vaquerizo. Que toca, o sea, pues por ahí. Pero con un puntazo rock, pero que te cagas de potente y de calidad. O sea, que se quedó muy sorprendida. Y después sale Miley Cyrus, no la repelada ahora como con la lengua afuera que va todo el día, pero que fue el primer paso, o sea, fue la primera gira mundial después de terminar la serie, ¿no? Y a mí la serie me gustó. Los bueno. Mamos de Beverly Place no me gustó, porque la chica esta, la novia del Bieber, tiene la cara como una coliflor. Es que a nosotros no nos ha pasado, pero a ti como padre sí, que has tenido que ver... Sí. O sea, yo veía las mías... Por tus hijos. Yo veía las mías de mi época y después veía estas también, con la excusa de mis hijos, pero realmente porque también me gusta. Bueno, cada uno... Algunas. Venga, y Hannah Montana está bien. A mí me gusta Hannah Montana. Mira, yo tengo... Sí, me acuerdo un programa que... Has quedado traumatizado. No, que solté, que tengo la película Bob Esponja. Tú has ido a un concierto a Hannah Montana, no sé qué es peor. No, de Miley Cyrus. De Miley Cyrus. Ya no era Hannah Montana. Nos queda un minuto. Métodos de contacto, Isma. ¿Métodos de contacto? Pues mira... Sí, las páginas traseras del podéis venir directamente aquí y decirnos que somos unos cabrones. Bueno, no. ¿Métodos de contacto? Para empezar, me gustaría rápido, que no hay tiempo. Vale. En Facebook nos podéis encontrar simplemente poniendo Supercultura Freak Show en el buscador. Con C, de show. Sí, con C de show. De show. Con C de show. Luego también a través del Twitter, SuperculturaFC, @SuperculturaFC. Y también a través del blogspot, superculturafreakshow.blogspot.com.es. Señor Luis Ferrer, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Así que buenas tardes, digo bons. Ismael del Valle, muchas gracias y hasta la semana que viene. Fin de semana que viene. Y saludos también de mi parte, Alex Berlanga. Un placer acompañaros. Y lo dicho, el próximo jueves volvemos más con Supercultura Freak Show. Adiós.